Dente se ve guará, de pere y me mombrú. Hoy que cuevo para tú. Y ahí te valo eso. De huico te sará y daré coma y cuara pute. Ay, me lo guardé en el cupe de doy mi doña ñua. Upero se lo me tuve doy mi pene yurute. Nay, ay, te te salpe. Eco diane con ani que nare pensar será el culo hueteri rey te amo se huí ne culo pupo y te upe vanta y el urena y ave y más sufrí desesperanza a mí ani na leña y te. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por radio web laretaguardia.com.ar. En este nuevo año, recién comenzado 2024. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva que se construye día a día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros, por gatillo fácil, un eufemismo que tipifica el terrorismo de Estado en democracia y por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Santi Peña es traidor a la patria porque le regala a precio irrisorio nuestra energía de Itaipú al Brasil. Hoy tiene condiciones ideales para ejercer la soberanía, para contratar el 50% de la potencia que nos corresponde. Pero no lo contrata. ¿Cuáles son las condiciones ideales? La deuda es cero en Itaipú después de 50 años y el costo del servicio es irrisorio, lo más bajo posible. Podría contratar el 50% de nuestra potencia y ejercer así nuestra soberanía, consumir lo que necesitamos y exportar a precio de mercado lo que no consumimos. Además, el segundo factor importante es que el presidente Lula, hoy presidente de Brasil, ya aceptó en el 2009 en el acuerdo Lugo-Lula que el Paraguay puede exportar a precio de mercado al Brasil e incluso a terceros países desde el 2023. Está aceptado y firmado. ¿Por qué Santi Peña no le dice a Lula algo tan sencillo como: Lula, vamos a ejercer nuestra soberanía así como vos firmaste y aceptaste? No, él no dice. ¿Por qué Santi Peña no le dice eso a Lula? Porque prefiere los negocios sucios, turbios, el contrabando, el lavado de activos sucios, de frontera para los barones de Itaipú, para la patria contratista. Ese es su problema. No piensa en el pueblo. Nosotros tenemos que pensar en ejercer la soberanía, en tener entonces ingresos que permitan ampliar la tarifa social, desarrollar empleo para que haya empleo y empleo de calidad en nuestro país y de así podamos desarrollarnos libremente. El 2024 es un año de lucha, así que felicidades para el 2024. Comencemos el 2024 luchando por la soberanía hidroeléctrica, por el ejercicio de la soberanía hidroeléctrica. Adelante, vamos a triunfar. Vemos que en el Paraguay se ha instalado con más fuerza que durante el gobierno de Horacio Cartes una tendencia que ha decidido salir de las sombras. Tenemos un enemigo que estuvo trabajando en segunda línea durante décadas y que ahora, a nivel mundial, ha decidido que ya es su tiempo, el sionismo internacional, que no es un movimiento religioso como nos quieren hacer creer. Es un movimiento mundial que aspira a gobernar en nombre del pueblo judío a todo el planeta. Y también, agreguemos, los verdaderos judíos dicen no en mi nombre para referirse al criminal genocidio de los semitas palestinos. Porque de eso se trata. Los házaros judíos, un pueblo venido con el Genghis Khan hace un milenio, se asentó en lo que hoy es Ucrania Occidental. Pero son un pueblo emparentado con los tártaros y cosacos y, según ellos, con los germánicos, por lo que al iniciarse el Imperio Ruso no quisieron adoptar la religión ortodoxa rusa y se pasaron masivamente al judaísmo, con el que no tienen nada que ver y tampoco lo practican en realidad. Por eso han sido colaboradores del nazismo, a la misma altura que los feroces criminales fascistas de los Ustachas en Croacia, y combaten a los pueblos semitas porque quieren quedarse con sus territorios. Esa es una de las causas por la que tienen como plan B el de enquistarse en la Patagonia Argentina y o las Islas Malvinas y adyacentes, en el caso de que tengan que salir pitando de Medio Oriente. Pero volviendo a nuestra realidad nacional, no hacen nada en favor del pueblo porque piensan seguir habilitando nuestro territorio como un portaaviones en tierra por su posición estratégica. Por eso es que toda la mugre de los vendepatria de los partidos tradicionales y otros nuevos utilitarios para sus fines criminales tienen su lugar en el Parlamento mediante el mega fraude que sufrimos en los comienzos del 2023. También están a nivel internacional acompañando a Israel, no Israel, porque Israel no existe, es un enclave, y Israel porque en realidad, si no fuera por Estados Unidos, no existen. Y Israel y sus políticas agresivas en el continente africano, con las ayudas diplomáticas al régimen narcofascista sionista de Marruecos, ayudando a mantener ocupado el Sahara Occidental y oprimiendo con las mismas tácticas criminales al sufrido pueblo saharaui, que constituyó en el 73 la República Árabe Democrática Saharaui, y que los sionistas ayudan a robar en los yacimientos de fosfatos y depredar la fauna ictícola, una de las más ricas del Mediterráneo, junto a otras multinacionales europeas, norteamericanas y alguna asiática. Pese a que los saharauis tienen un ejército de voluntarios que mantiene acorazado en sus bases, acorazado o acobachado, las dos cosas, al impresionante ejército marroquí, con la ayuda inconmensurable del hermano pueblo de Argelia, la cuna del recordado Ben Bella, héroe nacional de los argelinos, y el aporte de centenares de miles de ciudadanos del mundo, principalmente España, de la cual fue su provincia número 53, antes que el rey anterior la vendiera entre gallos y medianoche a Marruecos, una operación ilegal de un territorio a descolonizar por Naciones Unidas, pero apoyado por las potencias anglosajonas. Bueno, entre todo este asunto, tenemos un pequeño muestrario de lo que nos depararán estos miserables del puesto a dedo Peña y su patrón HC. Veamos. En Asunción, el estacionamiento tarifado, que comenzó a regir este martes en Asunción, sigue en el ojo de la tormenta por varios motivos. Entre ellos, por ejemplo, en el barrio Las Mercedes, los universitarios afectados por Parksim, la tarifa es de 4.500 guaraníes por hora para los vehículos y 2.100 para motos. Quienes tienen habilitación de Asunción pagarán la mitad y a partir de la tercera hora, los contribuyentes de Asunción, sus usuarios, cuando van a los lugares de Parksim, no está a la mano de la ciudadanía lo que el porqué 4.500 guaraníes. No está a la mano de la ciudadanía porque no está en el portal de la municipalidad. Y además se cobra de día y de noche. No hay ningún informe. Además, hay que ver, hay que denunciar que el 65% de la tarifa va al concesionario y el 35% a la municipalidad, cuando la lógica es al revés. Es una nueva forma de robarle, sacarle al usuario, a la ciudadanía Asunción y principalmente a los trabajadores y a los estudiantes universitarios. Y al mes son prácticamente, para los más chicos, 250-300.000 guaraníes. Una verdadera vergüenza. En el barrio de Las Mercedes, todo el barrio de Las Mercedes se ha juntado, porque eso grava mucho a las y los vecinos. Esto va a constituir una grave situación. Lo que vamos a tener que ver de que los estudiantes puedan buscar juntar a los cercanos para cubrir los gastos entre todos. Y los vecinos tendrán que buscar la manera de inventar una modalidad cooperativa de estacionamiento. ¿Qué pasará con los alumnos de, por ejemplo, la Universidad de Columbia, que tiene un gran playón, pero que tienen, sin embargo, una gran afluencia de alumnos que estudian y trabajan? Ya podemos decir que hay una cantidad, no todos tienen toda la plata como para pagar la cuota. Ellos trabajan y estudian. Y tienen problemas para pagar las cuotas algunos. Así que las autoridades de la MUNI solo piensan en recaudar, en vez de poner servicios que contemplen a las necesidades de los vecinos permanentes y tiempistas, digamos, o sea, los que van y vienen. Pero no solo atenta contra los vecinos del barrio de Las Mercedes, también en las zonas del centro y los barrios aledaños está complicando las actividades de los comercios, sobre todo de alimentos, Y según los comerciantes, hay muchos afectados que dicen que los gastos extra serían de 25.000 guaraníes más por día. Es un atentado contra el bolsillo popular. Tendrían que haber resuelto el problema permanente del transporte público a Asunción antes de llevar a la práctica innovaciones que no ayudan, complican a la población. Otra cosa que la gente ya no está dejando pasar y nos parece muy bien, que cambiemos bastante en este 2024, que no podemos seguir permitiendo que los hijos de D, por ser hijos de D, tienen un trabajo de 10 millones de guaraníes en el, por decir algo, ¿no? En el Parlamento. No puede ser que los casos de nepotismo, porque es verdaderamente escandaloso. Uno puede entender que, en caso de que se quiera tener una persona de absoluta confianza, que podría ser la esposa, en ese caso su salario no puede ser mayor al salario mínimo que marca el Ministerio de Trabajo, y si quiere pagarle más, que le pague él. Y no pasa eso. El primer trabajo del hijo D tiene un costo de salario de 3 trabajadores con conocimientos como mínimo. El poner a otros familiares, las y los empleados de familia, pero pagados por el Estado y los contribuyentes. Estaba normal en la época de Stroessner, por las circunstancias. Ahora, en esta situación de desarrollo, en esta relativa democracia, esta modalidad es absolutamente de lesión de confianza, de corrupción absoluta. Se está avasallando las leyes del Estado. Las disposiciones del Estatuto de Funcionarios Públicos. Esto es un robo al Estado y a los contribuyentes permanentes. Por suerte, hay ciudadanos y ciudadanas que se dedican, luego de su trabajo, a investigar los errores o estas corrupciones. El Observatorio Judicial es un ejemplo. Si no fuera por ciudadanos y ciudadanas que se van a ver qué están haciendo, cómo se mueven, el observatorio estaría muerto, y por ello está vivo. Creo que es un pequeño grupo de una organización anticorrupción. Y como dijimos en el programa último del 2023, cuando aseveramos de que lo que pasa en la Argentina lo íbamos a sufrir los demás pueblos del sur continental, no se aleja nada de la verdad. Porque el DNU monstruoso, en sus alcances a nivel nacional y regional, es una de las características que ni siquiera Videla, Massera y Martínez de Hoz, Menem, Cavallo, o Macri y Caputo, Simón, etc., se habían atrevido a llevar a la práctica. El hecho de que las primeras 30 medidas hayan sido beneficiosas para los conglomerados más fuertes, en realidad fue la presentación de las 30 medidas y atrás venían 300 más. Los conglomerados más fuertes que deciden realmente, y algo que dentro de la conmoción llamó la atención con Elon Musk y su Starlink. Resulta que Milei tiene un familiar muy cercano que es el gerente general de Tesla en la Argentina. Como ven, lo de la libertad, carajo, es para los grandes monopolios, que los grandes monopolios saqueen la Argentina a placer. Y el libertario capitalista, un adefesio completo de este liber las pelotas, es entendible la reacción del 31, del último día del año, en cuanto a que en algunos barrios sí y en otros no hubo caceroleo. Dice el 45% que los que deben salir a la calle son los que votaron a este mentiroso universal, a este psiquiátrico de circo, que hizo lo mismo que sus antecesores, Menem, Macri y ahora Milei, todos con la M de M puntos suspensivos, LPMQ TRMP, que prometen una cosa y hacen lo contrario, con el agravante de que la alianza que presentaron como de último momento entre Macri, Bullrich y Milei tiene una antigüedad de por lo menos 2 años. Y otro agravante mayor: los principales puestos los tiene la gente de Macri. Mauricio Macri, que es un mal bicho. Mal bicho en toda la línea. Y ahora, gracias que hay veces hay jueces que se la juegan un poco, ahora se suspendió parte del DNU laboral, pero hay aspectos que pueden poner a la Argentina de rodillas para siempre. Y todos deben ser impugnados y deben pasar por el Congreso Nacional de a uno, con televisación del debate. Bueno, tenemos siempre que hablamos de Palestina y hablamos del Sahauri, de los saharauis, porque son dos pueblos que están en primera fila. Hay otros pueblos como que también está ahí en la zona y que ha tenido la desgracia de que han sido dejados divididos en cuatro partes. Me refiero al pueblo del Kurdistán. Pero bueno, eso lo trataremos en otro momento. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, explicitó que hay un doble rasero de ayuda con armas y militarmente a Ucrania, y al mismo tiempo rechazan su invasión, pero no hacen nada con Palestina ocupada y bombardeada, y hoy en medio de un acto terrorista genocida internacional. O sea que vamos a escuchar al compañero, al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Hace 63 años, en un histórico discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, dijo, y cito, «Las guerras desde el principio de la humanidad han surgido fundamentalmente por una razón, el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso». Fin de la cita. En esa amplia y profunda idea se resume la razón del horror que hoy vive el pueblo palestino, confinado por un nuevo apartheid a una franja mínima de tierra. La filosofía del despojo es la que hoy provoca una catástrofe humanitaria de proporciones dantescas. Pero no es una franja simple de tierra la que sufre el impacto de los misiles israelitas. Es el pueblo palestino el destinatario de las bombas. Son más de 3.000 niños y 1.700 mujeres muertos todos en las últimas semanas, mientras miles de personas permanecen atrapadas bajo los escombros a la espera de los posibles socorristas que pueden llegar a salvarlos o a enterrarlos. Más del 40% de las viviendas de Gaza han sido destruidas y los hospitales se han convertido en morgues. Cuba condena en los términos más duros los bombardeos contra la población en Gaza y la destrucción de sus viviendas, hospitales e infraestructura civil. Repudiamos los asesinatos de personas inocentes como resultado de la actual escalada que ataca con saña, sin distinción de etnia, procedencia, nacionalidad o fe religiosa. Compartimos también el dolor por el sufrimiento de las víctimas civiles israelíes del conflicto, pero no aceptamos cierta indignación selectiva que pretende desconocer la gravedad del genocidio que hoy se perpetra contra los palestinos, presentando al lado israelí como la víctima y desconociendo 75 años de ataque, de ocupación, de abusos y exclusión. Nada puede justificar lo que está haciendo su ejército contra Gaza. Nada puede justificar las graves violaciones del derecho internacional humanitario que están cometiendo. Israel transgrede todas y cada una de las resoluciones de la ONU y todas y cada una de sus obligaciones como potencia ocupante en virtud del cuarto convenio de Ginebra, confiando plenamente en que la parálisis del Consejo de Seguridad en este tema garantizará su continua evasión de responsabilidades. Ni siquiera en la gravísima coyuntura actual el Consejo de Seguridad ha sido capaz de llamar a Israel a detener la masacre en curso. Los Estados Unidos vetaron en ese órgano una propuesta que simplemente llamaba a pausas humanitarias en el enfrentamiento para permitir el acceso a ayuda a Gaza y garantizar la protección de civiles. Aquellos que hoy se oponen al cese de la violencia en Gaza como cuestión de la mayor prioridad tendrán que asumir la responsabilidad por las graves consecuencias que esto implica. Pero no sorprende la posición del gobierno de los Estados Unidos, que históricamente ha actuado como cómplice de la barbarie sionista al obstruir de manera reiterada la acción del Consejo de Seguridad respecto a Palestina, socavando con su ofensivo ejercicio del veto la paz y estabilidad en el Medio Oriente. Una solución amplia, justa y duradera al conflicto exige inexorablemente el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental. No hay otra manera efectiva de detener de una vez y para siempre esta espiral de violencia, salvar vidas humanas y trazar un rumbo viable para la paz. ¿Permitirá la comunidad internacional que continúe esta situación insostenible o seguirá siendo rehén de un ejercicio arbitrario como el derecho al veto que la impide actuar como debiera para detener el crimen? Un grupo de países, incluido Cuba, propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que fue finalmente aprobado, que demanda el cese inmediato al fuego, el establecimiento urgente de un mecanismo para proteger a la población civil palestina, rechaza el desplazamiento forzoso de civiles y aboga por el envío de ayuda humanitaria de emergencia. Cada momento de inacción y pasividad costará más vidas de inocentes. Hay que actuar de inmediato. Continuaremos contribuyendo en todo lo posible a los esfuerzos internacionales legítimos que estén dirigidos a poner fin a esta barbarie. La historia no perdonará a los indiferentes y no estaremos entre ellos. Es tiempo de poner fin a la filosofía del despojo para que muera por falta de incentivos la filosofía de la guerra. Bueno, vamos un poquito a Bolivia, que antes a los compatriotas bolivianos los tenemos un poco tirados. En el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Quilasuyú, CONAMAC, Ramiro Cucho es un dirigente del MAS, MIPSP, y de los movimientos sociales, viene de los movimientos sociales, acusó al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de gestar un golpe orgánico para dividir a esta organización social con intenciones políticas y respaldar así una convocatoria ilegal para convocar a un congreso paralelo. Esto se viene repitiendo porque hay una orientación que viene desde el Poder Ejecutivo de que en vez de armarse con un nuevo partido pretenden dividir el MAS y al mismo tiempo están acordando con los antiguos grupos golpistas. Todo esto en el medio de la vinculación cada vez más abierta con los norteamericanos y como una manera de ver si pueden entregar legalmente el litio a las empresas norteamericanas o canadienses, que son en definitiva la segunda de los norteamericanos. Bueno, vamos a escuchar a estas compañeras y al compañero Ramiro Cucho. Gracias, continuamos con más información. Esta vez desde Plaza Murillo nos encontramos con la CONAMAC y su máximo ejecutivo, Ramiro Cucho, quien justamente brinda declaraciones. Escuchemos. queremos decirles al pueblo boliviano que el CONAMAJ Bolivia ha sufrido un golpe orgánico, un golpe que ha sido orquestado mediante una convocatoria que han conformado un paralelo con una minoría, que han sacado una convocatoria desde el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, falsificando el sello redondo del CONAMAJ Bolivia. Queremos denunciar al pueblo boliviano que esta convocatoria, que ha sido sacado por un paralelo, es ilegítimo. Queremos decirles que estamos convocando a la unidad de todos nuestros suyos, nuestras marcas, nuestros ayllus. Dentro de la estructura del CONAMAJ Bolivia no existe la departamental que es CODEMAJ La Paz. Dentro de la estructura del CONAMAJ Bolivia no existe la departamental COGNASUR que es Oruro. El CONAMAJ Bolivia en su estructura orgánica reconoce solamente a las naciones y pueblo indígena originario milenariamente, ancestralmente, y por eso como CONAMAJ Bolivia siempre respetamos nuestros estatutos, nuestras normas y procedimientos. Queremos decirle y denunciar al pueblo boliviano que están orquestando esta división desde el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, desde el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, quien es el que está dividiendo al CONAMAJ Bolivia, y también están dividiendo a todas nuestras organizaciones sociales para seguir y seguir robando al país. Por eso nosotros como CONAMAJ Bolivia queremos denunciar que esta convocatoria que ha sacado paralelamente ha sido redactado en una pared de 4x4 sin la participación de nuestras 20 naciones y pueblo indígena originario. Aquí estamos, hermanas y hermanos, y queremos decir y queremos invocar a la unidad de nuestras naciones y pueblos, porque nosotros practicamos nuestros principios y valores, el Amazúa, Amaqueya, Amayuya, y somos el ejemplo ante las demás organizaciones que hemos mantenido esa unidad cuando han gasificado a otras organizaciones sociales, cuando han creado paralelos ante otras organizaciones sociales para seguir y seguir engañando al país. Por eso ya hay intereses orgánicos, ya no se respeta nuestra libre autodeterminación de los pueblos, ya no se respeta el derecho legítimo de una organización social, y por eso sacan convocatorias orquestado desde el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales. Respeten a la estructura orgánica, respeten a nuestros pueblos indígenas originarios, porque aquí está el verdadero pueblo indígena originario, carajo. ¡Ayaya, CONAMAJ Bolivia! ¡Ayaya! Don Ramiro, ¿qué acciones van a llevar específicamente adelante con este tema de la resolución del Tribunal Constitucional que inhabilita a Evo Morales para una próxima elección? Hemos escuchado la resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia. Solo es de carácter de una tutela constitucional. Así que nosotros vemos que no hay ninguna inhabilitación para presidentes o expresidentes, porque la misma Constitución reconoce para que nuevamente sea ratificado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en las próximas elecciones el hermano Evo Morales Ayma. ¿Qué interés ven detrás de este fallo? Hay una reunión en Cochabamba. ¿Ustedes van a asistir a esta reunión con el expresidente Evo Morales? Muchas gracias y que sea un jayay, hermanas y hermanos. Hoy me la ñandere y tú, te amo cada huipo y pe, a te sabe que capi y pe, hay pirón sasú. De yo a fame me te va, hoy me cogí por ahí te va, rosa pita y te potú. ya rana pepe yeko, canto este pepe de ata, va ese cose a jata, ay cose a ñoreí. Ore jota mante a veí, seré juro añete jape, de con el toro y virape, ya ne año moco y mi. Bueno, así como ayer, jubilados y funcionarios bancarios protestaron en Asunción, porque están muy preocupados por su banca, por la caja bancaria, y por el hecho de que los funcionarios que ya, los dirigentes que ya, o directivos que ya terminaron su periodo, están haciendo lo posible e imposible para quedarse, quiere decir que puede llegar a pasar una un robo a la caja que están queriendo tapar y estirarlo en lo posible. No va a ser la primera vez. Y bueno, también, evidentemente, en el país están pasando muchas cosas. Ya hemos dicho que no es posible que los hijos de tengan así nomás un trabajo, su primer trabajo en el Congreso. Y las prioridades, con todo lo que está pasando en el país, con todos los problemas que tenemos, vemos que para mantener a estos vagos, a estos ñoquis, a estos planilleros en el Congreso, para eso aparece la plata. Y aparece en grandes cantidades. En otro momento vamos a decir más o menos cuántos son, y se cuentan por miles, los asesores que tienen en el Parlamento Nacional. Es decir, no hay plata para los sectores más vulnerables, no hay plata para atender al INDI y atender todas las necesidades. Bueno, también en el INDI han puesto a una delincuente bien probada como es Judy Rolón. Pero es toda una banda. Entonces, tampoco, si no hay plata para el INDI, si no hay para el INDER, si no hay para los campesinos, si no hay para los pobladores sin vivienda, tampoco tiene por qué haber para estos mimados del poder. Y sobre en todo esto, vemos también que el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado hoy en el que indica que quedan derogadas todas las resoluciones de reconocimiento otorgadas por esta institución de todos los comedores comunitarios habilitados y que establecen un periodo de actualización de datos y regularización de documentos, entre comillas, durante el mes de enero del 2024. Los condicionamientos que establece el comunicado contradicen al sentido de la ley y a la realidad de las ollas y comedores. La Red por el Derecho a la Alimentación se posicionó al respecto, pero lamentablemente nosotros no nos queda mucho tiempo más y no podemos en este momento, pero vamos a ir a conversar con las compañeras que están en esta situación y en lo que hace a la enorme importancia que tienen los comedores y las ollas populares, no solo en los alrededores y en Asunción, sino en todos lados. Y hay una articulación de ollas populares que es importantísimo que se pueda seguir desarrollando, porque cuando en la pandemia el Estado se olvidó de los barrios pobres, las ollas populares fueron vitales en barrios asentamientos, y la paralización del país y de la economía jodió a las poblaciones más vulnerables y puso en serio riesgo la alimentación popular. Entonces ahí aparecieron las doñas, las ollas dieron una respuesta popular a la falta de sentido común y de cuidado de la vida y la salud por parte del Estado. Que ya sabemos que en ese punto los fascistas no son partícipes de ayudar a los más pobres, no son partícipes de la salud pública, de la educación pública, y si los pobres desaparecemos, es mejor todavía. Así que desde la articulación de ollas populares, ellos lograron la aprobación de la ley 6945 de comedores y centros comunitarios. Y ahora esta nueva gobierno salido del megafraude, con orientación sionista, empieza a barrer con todo. Así que en algún momento vamos a poder hablar con con Sila Novara y Kimberley Samaniego para poder que nos expliquen mejor todo este tema. Bien, se nos ha ido el programa y esperamos que sigamos en esta orientación de lucha y compromiso. Un abrazo. Y hasta el próximo miércoles. Ani bella y coba ahí.